Viene a cuento porque el día de ayer la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy, nos transmitió la denuncia del levantamiento, o sea, de la desaparición de dos compas, un concejal y otro. Nos está avisando que ya aparecieron y ya están en su comunidad. No sabemos qué pasó. Nos avisó hace rato que ya habían aparecido, ahorita acaban de mandar el aviso que ya están en su comunidad, ¿no? Y ella hizo un llamado a la prensa, a los medios, de que echaran la mano, y sí echaron la mano. O sea, en todos los periódicos que están aparecía la vocera Marichuy y denuncia la desaparición. ¿Tuvo que ver o no? No sé, pero ahí están ya los compas, y entre todo este terror hay uno menos que hay que sufrir, ¿no? El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, ayer hablamos de otros problemas, hoy vamos a hablar de los extraterrestres y del libro. Hay una película que se llama La nave de los monstruos, donde sale Eulalio González el Piporro, es de 1960, Ana Berta Lepe, Lorena Velázquez. Entonces hay una invasión extraterrestre, que las extraterrestres son ellas dos, y tienen la mala suerte de caer en el rancho de Aureliano, que es el Piporro. El Piporro enfrenta la invasión, la derrota, además se enamora a Ana Berta Lepe, qué envidia, ¿no? Y pasa. Entonces estaba yo pensando en esto porque estamos esperando que las hermanas y hermanos que hacen cine se aterrizan la propuesta de un festival de cine. Me imagino que están esperando a Berta Navarro, a Juan Carlos Rulfo, que van a participar también con producciones. Pero quedé con esta idea de los extraterrestres y si existe o no inteligencia en otros planetas. Por alguna razón que no alcanzo a discernir aún, la mayoría de las películas de Hollywood se refieren a los extraterrestres como una amenaza. Y es una forma de eludir la responsabilidad de una catástrofe. Es un asteroide, son unos marcianos o alienígenas que vienen y entonces se unen, claro, bajo la dirección del presidente de los Estados Unidos. Y gracias a su acción podemos evitar esa invasión. Yo no creo que haya vida inteligente en otros planetas y que si la hay, es más inteligente que nosotros. Y la prueba es que no han invadido la Tierra. Si hay inteligencia extraterrestre en nosotros y es superior, es porque entraron a las redes sociales y vieron los twitters y dijeron, aquí no hay inteligencia, vámonos a otro planeta. O revisaron los arsenales y los tweets de Trump y los gestos y ademanes de Putin y de Kim Jong-un y se dijeron, ¿para qué nos vamos a desgastar en una invasión si se van a hacer pedazos entre ellos? O se confundieron e interceptaron la señal televisiva y les tocó el debate presidencial y creen que están en un reality show donde triunfa el más cretino o cretina, hay que reconocer la paridad de género. Abdujeron antes una tienda de conveniencia y se sentaron a comer palomitas de microondas con salsa valentina y esperan a que salga el número al que tienen que llamar para votar. Sea por una cosa u otra, creo que la ausencia o el retraso de una invasión extraterrestre es la prueba irrefutable de que o no hay vida inteligente en otros planetas o sí la hay y es superior. Porque ningún sistema racional con un mínimo de inteligencia destruye totalmente el territorio que habita o que pretende conquistar. Ningún sistema, solo el capitalismo. No lo van a creer, pero hubo un tiempo, hace siglos, según los smartwatch actuales, en que si uno quería informarse sobre algún tema con seriedad, profundidad y certeza, tenía uno que leer en unas cosas que se llaman libros, juntaban un tanto de hojas, le ponían una portada y luego otra y la encuadernaban. Y nosotros aprendimos de eso, de libros pues como estos. No solo eso, también había edificaciones, que eran unos edificios así muy grandes, llenos de esas cosas que estaban clasificadas, por ejemplo, por temas. Entonces, si no tenías el varo para comprar esa cosa que se llama libro, te ibas a uno de esos edificios y en unos como cajones empezabas a buscar el tema que te interesaba, o el autor, o el nombre del libro. Con los datos que tenía la tarjeta, ibas a un mostrador donde estaba siempre un hombre o una mujer con rostro amable, que cuando le entregabas el papelito, sonriente y con un entusiasmo pleno, corría a buscar el libro referido. Después de un tiempo regresaba y sin abandonar nunca su sonrisa amable te decía: joven, ¿sabe qué? Ese libro no lo tenemos. Sí lo teníamos, pero ¿acaso arreglan esto? Resulta que llovió y como la rectoría no da presupuesto para arreglar el techo, dice que porque el techo nunca sale en las fotos, pues se metió el agua y se mojaron los libros de todo un ala de estantes. Usted, claro, no se arredraba. Y con un gesto de que entendía la situación y confiando en las instituciones y su preocupación por la cultura, preguntaba: oiga, ¿y va a tardar? Porque tengo que preparar mi tesis. El dependiente o la dependiente le miraba a usted con ternura y le aclaraba: uy, no, joven, los pusimos a secar en el techo. Y pues con la contaminación el sol nomás no ayuda. Usted se retiraba desconsolado, pero como dice Defensa Zapatista, nada de que nada, resistencia y rebeldía. Entonces iba usted y prestaba con un amigo o un amigo, una amiga o un amigo, un abrigo grande, con los que usa el compa Aguirre Rojas. Y se iba a la librería más cercana a su corazón a expropiar, en bien del proletariado mundial y su respectiva vanguardia, el libro que paradójicamente no tenía nada que ver con el debate entre reforma y revolución. A menos, claro, que usted pudiera conectar a Heráclito con el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Ustedes son jóvenes y jóvenes y tal vez crean que es un cuento lo que les estoy contando, pero pregúntenle a alguien de esa época. Van a ver cómo se le enciende la mirada recordando esos tiempos heroicos en que, igual que ustedes, tenían que entregar el trabajo y les faltaba la bibliografía. Les dirán: tamagre, deja tú los libros, la música. Ustedes hackean los sitios de internet para bajar lo que quieren. Nosotras, teníamos que seguir una dieta muy estricta para poder poner en el abdomen un disco LP. Eran de este tanto. Perdón si me puse nostálgico y me proyecté gacho, pero lo que quería yo es que entendieran en que hubo un calendario en el que lo que rifaba no era el ancho de banda, el RAM, la capacidad de almacenamiento y el procesador, sino la tapa, la primera de forros, la contraportada, el método de encuadernado y, ojo, las fotocopias. No hay duda que la historia cansada de andar se repite. Porque la otra opción era que alguien te preste el libro y vas a un pequeño negocio que se dedica a hacer fotocopias. Así que no hay bien que por mal no venga, la Calderona y el Bronco pueden alegar su preocupación por reactivar la economía. Hablando del libro, les voy a recomendar este. Se llama Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial y Ecofascismo. La editorial es Catarata, es del año 2016 y el autor es Carlos Taibo, no tiene nada que ver con el camarada del empresario Romo. Es un libro serio, documentado. Me imagino que fue trabajado en un calendario paralelo o incluso previo al mayo del 2015, cuando se realizó el semillero, el pensamiento crítico frente a la idea capitalista, donde el EZLN hizo público su diagnóstico sobre lo que nosotros llamamos la tormenta. Quiero decir que entonces, que desde otra geografía y calendario, hay quien llega a la misma conclusión que nosotros esbozamos hace 3 años. El libro tiene, a mi parecer, 2 virtudes. La una es que se entiende lo que escribe. Cuando tiene que decir algo, elige decirlo en forma clara y sencilla. Y la otra es que señala sus fuentes, así que se puede confirmar si las conclusiones que adelanta tienen un sostén teórico o científico y que no son sacadas de YouTube, Google o Tinder. ¿Por qué se ríen? ¿Tinder no es para eso? Ave María Purísima. No les voy a leer el libro. Mi consejo con ese es que lo lean. Es un libro que provoca pensar ese ejercicio tan olvidado en esta y en otras épocas y que se supone es una de las cosas que define nuestra humanidad. Primero, el libro aborda las distintas concepciones de lo que se llama colapso. Luego, refiriendo a estudios científicos, señala varias cosas fundamentales para pensar. Voy a ser muy esquemático porque el libro que tengo lo tengo todo rayoneado, con subrayados y notas al margen y hasta dibujitos, y además me lo pidió el Submoy y se lo tengo que pasar. Una de las cosas que señala es que el sistema capitalista es una fuerza telúrica capaz de modificar la superficie y el suelo del planeta, como un asteroide. El otro dice que el sistema capitalista tiene su base primordial en el consumo de energía, y la energía se basa fundamentalmente en el petróleo y el carbón. Y el petróleo y el carbón son finitos. La reposición de los yacimientos tomaría millones de años. El pico en la producción petrolera, esto es la correlación entre lo que consumimos y lo que está en reserva y podemos extraer, ya alcanzó su máximo. Y se puede establecer ya, en forma más o menos aproximada, la fecha de su agotamiento. Las fuentes alternas de energía, solar, el viento, del agua, no se han desarrollado lo suficiente como para suplir las fuentes tradicionales, o son extremadamente peligrosas como la energía nuclear. Entonces dice, internet, computación, celulares, vehículos, aviones, todo eso tiene su fundamento en la energía y toda la energía está basada en petróleo y carbón. Si se acaba, se va todo. Y lo que él señala con los estudios científicos que hay, porque los consulta y además los puedes referir, dice ya consumimos más de lo que hay, entonces ya se va a ir agotando y ya solo que esperemos millones de años para que se reponga lo que consumimos. Él señala que a eso hay que agregar la crisis financiera, la hambruna, la migración y lo que nosotros los zapatistas y las zapatistas llamamos la rebeldía de la naturaleza. Esto es la modificación del medio ambiente, el calentamiento global y todo esto. Aunque solo la toca de paso, también señala la guerra. Y a mí se me hace acertada los señalamientos que hacían Irene, Mónica y Jacobo, de que estamos en un territorio en guerra. A grandes rasgos, dice el autor, estamos en una situación en que confluyen una serie de factores que permiten afirmar dos cosas. Una es que estamos en camino a un colapso global, y la otra es que este camino no tiene ya posibilidad de dar marcha atrás. La conclusión general sería, y esto no lo dice el autor, es una licencia poética que me permito, es que ya valimos madre. Cuando estaba platicando esto con el comandante Tacho sabe de caballos, y yo le preguntaba, ¿qué haces cuando un caballo se desboca? Es cuando ya no tienes control, el caballo empieza a correr lo más que puede, sin rumbo, no responde a la rienda, no lo puedes dirigir. Entonces él decía, no, pues hay que llevarlo contra un arroyo, contra una puerta y ahí el caballo se va a detener. Pero le decía, no hay arroyo, no hay puerta, hay un precipicio. Y entonces él me decía, hay que tirarse del caballo. Estaba defensa zapatista de Metiche, porque estamos hablando y Viegui se siente en medio. Y dice, pues no te subas al caballo. Entonces le decía, no, pero es que ya estamos arriba del caballo. Entonces Entonces decía Tacho, dice, es que si sigues arriba del caballo y va al precipicio, te vas a ir junto con el caballo y vas a morir, entonces tienes que aventarte. ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a raspar, te vas a romper algún hueso o algo, pero no vas a morir. Así decía. Y nosotros decíamos, porque está la imagen del tren que usa Walter Benjamin, que dice, el capitalismo es un tren y la revolución no es acelerar, sino meter el freno. Pero nosotros vemos que ya no hay freno. Y todo este libro y otros que hemos investigado por otros lados dice ya no hay freno. Él, y es la parte donde ya empezamos a diferir, dice ya hay que pensar en qué sigue. Y la parte que se salta es lo que el colapso implica en pérdidas humanas. Nosotros decimos que es una sangría impresionante como ninguna guerra mundial. De los que una pequeña pincelada nos dieron los hermanas y hermanas que acaban de hablar, ¿no? A grandes rasgos dice, perdón, aunque no coincidimos en buena parte de sus conclusiones, sí concordamos en que el colapso es el colapso de un sistema, el capitalismo, y que la humanidad sobrevive, aunque después de una sangría sin precedentes en la historia de la humanidad. El colega Carlos Taibo no cae en la tentación de ponerle fecha al colapso. De hecho, aclara que podría tratarse de un hecho simultáneo en tiempo y espacio, una gran explosión, o en una degradación paulatina que va incrementando su aceleración. Es lo que nosotros decimos. Dijimos en 2012, el día del fin del mundo, que no se han dado cuenta, pero ya el sistema ya fue. Su mundo se está derrumbando, no lo escuchan, pero se está derrumbando y otro tiene que emerger en su lugar. Sin embargo, el autor afirma que se puede acotar este colapso en un rango previsible de unos 20 o 30 años, con datos. En 20 o 30 años se acaba la energía producto del petróleo y del carbón, la energía nuclear provoca grandes catástrofes, la energía solar, el agua y el viento no alcanzan a desarrollarse, va a haber guerra por el agua, pues el agua se va a convertir en el oro nuevo, dice, entonces se van a pelear las potencias por donde hay agua. Los yacimientos petrolíferos se van a convertir en un botín de guerra. Bueno, eso ya está ocurriendo. Y nosotros decimos para nosotros, y yo creo sinceramente también que para el autor, el problema no es un asunto teórico, sino práctico. Y quiero llamar la atención sobre una parte donde él señala cuál es la reacción de la gente cuando se entera de que esa posibilidad, la del colapso planetario, ha aumentado en la ley de probabilidades a un porcentaje mínimo de imposibilidad. O sea, en un 100% el porcentaje para que no ocurra un colapso mundial es mínimo, el mismo que nosotros tenemos de triunfar. Esto es casi seguro que esto ocurra. Él dice, es que todo esto que les estoy resumiendo en el libro está en la comunidad científica, lo saben los gobiernos y no están haciendo nada. Nosotros agregaríamos además que este colapso no distingue clase social, raza, lengua, origen, sexo o las diferencias que están. O sea, se va a pasar a llevar todo lo que sea posible. Entonces dice, las reacciones de la gente cuando se entera, le dices, va a pasar esto, y le muestra científicamente lo que va a pasar, son varias, dice. Una de las reacciones es, no es cierto. Es propaganda del imperialismo yanqui, de la mafia del poder, una conspiración de los Illuminati que quieren obligarnos a hacer otra cosa, ¿cómo dicen? Sombra china o teatro chino, no sé cómo lo dicen. Otro tipo de gente dice, puede ser cierto o puede no ser cierto. Entonces hay el mismo porcentaje de posibilidades para que pase una cosa u otra. Entonces yo en lo personal y con mi familia elijo que no es cierto, porque si es cierto no voy a poder hacer nada. Entonces ahí el ciudadano o ciudadana común de cualquier parte dice, bueno, pues mejor pienso que no es cierto, porque si sí es cierto, entonces ¿qué voy a hacer? Hay otra posición frente a esta información que dice, sí es cierto, pero ya va a aparecer alguna solución. Es esta onda del optimismo, la buena vibra, el ánimo y esta confianza de que nuestros gobernantes sabrán qué hacer. Porque para eso están y tienen la capacidad y los recursos para remediarlos. No me imagino un norteamericano medio confiar en que Trump tiene la capacidad para enfrentar eso. A cualquier mexicano o mexicana que diga Peña Nieto nos va a sacar del hoyo, o cualquiera de los candidatos que se presentan, dices, sí, va a pasar esto, pero nos van a sacar del hoyo. Otro tipo de gente dice, sí es cierto, pero es pedo de otros. Sí, hay muchas muertes, sí, hay desaparecidos, sí, hay violencia de género, pero a mí no me pasa hasta que me pasa. La desgracia, el crimen siempre es ajeno y siempre te diriges, bueno, pobrecitos, buena onda, que sí, hay que ayudarla, pero no me va a tocar a mí, a pesar de que la tendencia apunta a eso. No imaginamos a un criminal que va a violentar a una mujer, a violarla y luego a matarla, que le pregunte sus ingresos para ver si es clase media, clase alta o clase baja. La va a agredir porque es mujer, punto. Ni importa si está vestida provocativamente, como dicen, o si está bien forrada y hasta con pasamontaña, como quiera la va a agredir, ¿no? Entonces, es esta que nosotros vemos que es lo que está permeando, que estamos escuchando lo que ustedes dicen y digan, sí, pues sí, está muy caro la situación, pero a mí no me ha pasado. Y cuando Mónica dice, es que nosotros estamos también convirtiéndonos en víctimas, perdón. Irene dice, estamos perdiendo la tranquilidad, nos están quitando como la cartera es la tranquilidad. Ella decía, en la calle no puedes estar segura, ahora ya ni en tu casa, porque llega y la robaron, pues. Entonces, pero la gente dice, bueno, pues es que ponle llave, ponle doble candado, compra un perro, que no sea el gato perro, porque ese no cuida nada. Digamos que es lo de la mayoría de la gente, sí, sí, cierto, ya me lo demostraste, pero a mí no me ha pasado. No me va a tocar a mí ni a los cercanos, aunque cada día el número de familias o del número de personas que pueda decir no tengo a alguien cercano que esté desaparecido, que haya sido asesinado, que haya sido violada, violentada de alguna forma, se está reduciendo cada vez más. Otro tipo de gente dice, sí es cierto, pero carpe diem, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo, presta para la orquesta, date un toque, lávate la textura de ese cuadro. O sea, se evade. Afortunadamente nosotros pensamos que se reduce esto. Y hay otro grupo de gente que dice, sí, cierto, hay que hacer algo. Entonces nosotras zapatistas, les preguntamos, ¿y ustedes qué? ¿A cuál de estas posiciones responden? Porque a la hora que dicen ya hay que hacer algo, falta responder la pregunta, ¿en dónde y para qué? Entonces van a ver que el problema no son las firmas, que el problema no es la candidatura de Marichuy, ni la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, o los problemas que cada quien tiene, sino que hay que prepararse para esto, a menos que piensen que es pedo de otros. Que sí, pobres pueblos originarios los despojan y los roban, y que a ustedes no les va a pasar nada. No ustedes que están aquí porque están haciendo algo, sino los que están escuchando. Y quisiera terminar nada más con un agradecimiento a los medios que hicieron el paro a difundir la denuncia que leyó Marichuy, ayudándoles algo con una nota. Yo creo que como dijeron ustedes, ya tienen para hacer bulla, pues, porque van a decir, tales y tales que representan, dibujaron un mapa de un país en ruinas, no más que en lugar de escombros hay cadáveres, y dicen que los candidatos no van a decir nada. Espero que vayan a confrontar pues con eso. Las encuestas, porque ya ven que ahorita dicen, la voy a hacer porque en la encuesta voy arriba, ¿no? Y voy a poner unos ejemplos. El Brexit, o sea, cuando la Gran Bretaña decide salirse, lo que decían las encuestas antes, ¿no? En el referéndum, pues, si nos salimos o no nos salimos, las encuestadoras decían que ganaba no nos salimos, con 12 puntos de ventaja. Todavía a la víspera decían que el margen se había reducido un punto. Unos meses antes de que se realizara la consulta, tenía 20 puntos de ventaja, no nos salimos. Y a la hora de la hora salió, sí nos salimos. En Estados Unidos, todas las casas encuestadoras pronosticaban la victoria de Hillary Clinton, con una ventaja de 11 puntos al principio, que se redujo a 6 puntos el día anterior. Y entonces sale Trump y las casas encuestadoras no dicen nada. Está el ambiente, pues, eso de para que las encuestadoras digan, bueno, pues me equivoqué. En Francia, con Macron, Le Pen, Mélenchon y Fillon, las primeras encuestas daban un empate técnico entre Macron, Le Pen y Mélenchon, que era el de la izquierda. Y el resultado final es que Mélenchon se va al cuarto lugar, con una diferencia de como 15 puntos respecto a lo que habían dicho las encuestadoras. En España, meses antes de las elecciones, las encuestas daban como ganador a Podemos. Luego ya avanzó más, pasó a segundo lugar Podemos, y la disputa era entre el PSOE y el PP. La agrupación Ciudadanos ni siquiera aparecía, y a la hora de la hora Podemos se va hasta abajo y gana el PSOE y el PP, perdón, el PP y el PSOE. Entonces, los que están entusiasmados con las encuestas, pues nosotros les decimos, hay que organizarse, no para el primero, sino para después del primero de julio, y esa organización, sea que es para la defensa del voto, sea que es para conseguir firmas, va a evolucionar en esta situación de colapso. Nosotros confiamos en que ese embrión de organización que hay es cuando menos lo mínimo que va a permitir a la gente para poder enfrentar el colapso. Nosotros lo que nos interesa es que la gente viva. Si es antizapatista, no hay pedo, pero que viva. Si es feminace, que viva. Si es machete al machote, que viva. Y ya luego vemos. Y nosotros pensamos que por esto que les acabo de decir a grandes rasgos y que ahondaremos con la participación de los demás ponentes a partir de mañana, por eso la lucha por la vida es una lucha contra el sistema. Porque el sistema, como ustedes nos explicaron, es un sistema de muerte, de terror, como lo definió Jacobo. Y ya luego nos peleamos sobre quién tiene la razón o quién no la tiene, quién es más revolucionario, quién es más reformista, quién es fresa, quién es pesado, no sé las clasificaciones que tengan para entonces. Entonces, gracias por escucharnos. Mañana sigue, mañana van a participar varios trabajadores de los medios de comunicación. Vamos a empezar a las 11 de la mañana y luego paramos para la comida y en la tarde le damos a morir. Esperamos que ya esté Carlos González, va a estar don Pablo González Casanova, Juan Villoro, entre otros, y esperamos seguir abundando en esto. Gracias de veras, de todo corazón.